decirle cosas bonitas. Emocionado quería decirle cosas bonitas. Solo le pude decir lo que vino a mi cabeza. Solo le pude decir lo que vino a mi cabeza. Tú lo estás sintiendo, mami, tú lo estás sintiendo. Tú lo estás sintiendo, mami, tú lo estás sintiendo. Es mi corazón que está palpitando por tu calor. Es mi corazón que está palpitando por tu calor. Siente.